Raíces de mi Tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica. Distinto. Bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Sigu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi Tierra. 25 años. Bien latinoamericano. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera por la Tecno 88.3. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Trinchera. Raíces de mi Tierra. Latinoamericano y con tanta fortaleza, con sangre riojana, lanzamiento de este año es el disco Cosecha, que le pertenece a Mariano Luque, un gran intérprete que hemos conocido este año con gran trabajo. Tu Recuerdo es esta chacarera de Mariano Luque y Pili Herrera, el dúo Añapa, estaban como invitados de este momento. Y estamos abriendo la tercera parte ya. ¡Ay, la última hora del año! Nos queda poquito ya. Ay, ya no, estamos despidiendo, en serio. Ay, sí. Esta es la última parte y es el momento en que se te anuda la garganta, che, ¿no? Es la... bueno. Nos da un poco de tristeza, pero ¿qué vamos a hacer? Queremos descansar también, hay que descansar, Lidia. También, Lidia, lógico. Lidia del Valle me decía, no, basta ya, hace mucho calor. Mucho calor para ir. Exactamente, más por el calor. Vieron que es verdad, es cierto, claro. Esto. Hola, Cari. Hola, Pochi, gracias por dedicarme a Jorge Rojas, me dice. Ah, muy bien. Justo bien. Llegué a escuchar un poquito. Felices fiestas y un buen comienzo de año. Besos para todos. Gracias, Pochita. Ahí estaba escuchando un poco. Gracias, hija. Sí, me pierdo un poco. Yo te decía que tengo tanta, viste que se te aparecen personas, querés momentos, claro. Momentos que hay que, tenemos ganas de revivir, de recordar. Ah, esto les quiero contar. En un rato vamos a charlar con Franco Ramírez. Ah, qué lindo. Sí, querido, sí, sí. Franco Ramírez está lanzando en el día de hoy en las plataformas digitales su nuevo disco que se llama Pueblan Pájaros. ¿Cómo ha crecido este chango? Bueno, pasó lo siguiente, que queríamos invitarlo a participar del programa se les rompió el auto, tenían reunión, no podían llegar. Pena. Pero sí tenemos material para estrenar. Lo vamos a llamar dentro de un rato a Franquito Ramírez para charlar sobre este nuevo disco. Y también teníamos la promesa del Cuervo Pajón, que se nos enfermó, che. Enfermo está el Cuervo, no va a poder venir al programa, que es el último del año. Ya quedará pendiente para que venga con la banda para el año que viene, el 2018. Bueno, nosotros vamos a ir transitando canciones de discos que nos han abrazado, que nos han completado, que nos han permitido la reflexión y la cordura en muchos momentos de este año. Vamos a compartir de La Raíz a la Copa, el disco de Juan Iñaki, para este mediodía atrincheradito. Ay, avisá, boluda, que había prendido la... Avisado que estamos al aire, boluda. Me prendiste el micrófono. Bueno, estábamos al aire, chicos, y justo me puso los auriculares. Bien. Juan Iñaki, de La Raíz a la Copa. ¿Se acuerda Doña Maclovia? De León Benarós y Carlos Di Fulvio. Uy, ¿se acuerda? ¿Te acordás de Radio Folk? ¿Te acordás de Radio Folk? Sí. Bueno, me acuerdo que era... que se lo consideraba medio mufa a Di Fulvio, pero es la realidad. A Di Fulvio se lo consideraba medio mufa, entonces cada vez que teníamos que pasar obra de él o a él, nos tocábamos un poco. ¿Viste? Cuando decís a alguien que es mufa, es como nombrar al patilludo, ¿viste? Yo enseguida, perdón, me toco así. Bueno, de esto de Radio Folk se debe acordar nuestro querido locutor. Nuestro querido locutor, que es la voz masculina de esta trinchera hace miles de años. Locutorazo, Arnaldo, Neri, Lucero, ¿estás por ahí? Bien. Hola, muy buenos días, Karina. ¡Oh, Te digo que no te escucho muy bien, pero yo te estoy adivinando. Pucha. A ver, vamos a ver si mejoramos el retorno. Yo a vos te escucho perfecto. Así como yo te mando un cariño muy grande, felicitarte por esta nueva etapa cumplida, sí, misión cumplida, sí, señor, para defender lo nuestro, para defender el canto popular argentino. Gracias, Neri, querido. Quiero que sepas que sos un compañerazo, que sos un amigo de la familia, vos y la querida Estela, que los abrazamos siempre desde el pensamiento y queremos agradecerte por tantos años de ser la voz artística de este programa. Acá te saluda Yigu. Hola, Neri. Hola, Burinchi. ¿Cómo te va, querido? Yo todos los días... Ancha suma a todos por acá. Todos los días hablo con vos porque me presentás en la nostalgia de Santiago. Y bueno, te agradezco. Todos los días estoy hablando con vos. Así que un abrazo muy lindo, querido hermano. Sí, querido. Estamos ahí armando. Estamos limpiando la parrilla para ver si el año que viene... a ver si el año que viene... Como dijo un amigo mío... Tengo 6 chorizos y 40 litros de vino. Va a sobrar chorizo, dijo el otro. Te va a sobrar chorizo. Van a quedar por el piso. Bueno. Sigo, querido. Por supuesto, para tu señora también, la mamá de Karina. Acá está Lidia del Valle. Acá te saluda. Lidia del Valle. ¿Qué tal, Neri? Oh, bueno. ¿Qué la tal? La allá. De acero allá por Álvarez para tomar unos mates. Pero claro que sí. Vamos a estar, ¿eh? ¿Cuándo? Bueno, Karina, yo realmente va a ser para mí una nueva satisfacción, sí, de poder compartir un rato con alguien que, bueno, es una página importante de mi libro como locutor y haberte conocido allá por Radio Folk. ¿Te acordás? Una radio que hizo historia también. Lástima que después problemas económicos, pero de todas maneras, sí, vos sabés que el folclore no tiene mucho apoyo comercial. Es verdad. Pero de todas maneras, sirvió para que nos conozcamos, uh-huh, y para que compartamos este trabajo de difundir nuestro canto popular argentino. Qué lindo, Arnaldo, Neri, Lucero, el placer es mío y todo el orgullo es mío de conocerte, de haberte conocido, creo que era para finales de los 90 y desde allí empezamos a trabajar, ¿te acordás? Con la RTL, Radio, sí, Folk, algo de tropical y algo de folclore, y desde allí nos hicimos amigos y colegas. Y gracias por abrirme y abrirnos a la familia las puertas de tu casa. La amistad con Estela, que nos permite hoy ser dos familias que cada vez que se juntan es asado de por medio. Así que la verdad es que me emociona poder saludarte. Te abrazo con estas palabras y nos estamos viendo pronto en un exitoso fin de año para todos y que sea con salud, compañero. Seguramente que sí, y que bueno, y que nuestro país también resuelva los problemas que tiene. Y bueno, y a seguir luchando para establecer el orden especialmente por la gente más necesitada, por aquellos que están pasando un momento difícil por la falta de trabajo, que están siendo desocupados y que seguramente, Dios va a querer que este país se recupere pronto. Te mando un beso grande a don Sigo, a tu mami. Gracias. Y bueno, ya te digo, ya estoy limpiando la parrilla. ¡Oh, qué bueno! Allá vamos a ir entonces. Abrazo, Neri, querido. ¡Feliz año! Un abrazo. Felicidades. Un beso de Estela también. Gracias a los dos. Un beso. Nuestro querido locutor, Arnaldo Neri Lucero. ¡Qué linda! Bueno, ¿te gusta, mano? ¿Te gusta? ¿Cómo me gusta esta? Te juro que este disco, sobre todo esta canción, esta interpretación de Mavi Díaz y la Folkis, lo puse un par de veces y lo canté encima del disco. Me encanta la voz de Mavi Díaz para la chacarera, la Chimpa Machu. ¿Cómo me gusta este tema? ¿Sabés qué? Lo dejaría como de cortina en el día de hoy. La Chimpa Machu de Felipe Corpus. ¿Es Corpus o Corpus? Corpus. Está bien. Bien dicho entonces, la Chimpa Machu. La Chimpa Machu es del otro lado del río. Pasando el río. Claro. Pasando, qué lindo. Sí. Te la cantaste, ¿no, pa, este tema? Por supuesto, la vez que la había cantado cuando cantaba. A ver, cantá. ¿Me mostréme? No, ahora no canto más. Ya dejé mi la canto. Pena y la que no es pena, todo es pena, para mí. Ayer pena va por verte, hoy peno porque te vi. Ahí está. Y bueno. Qué duro, vos sos una, yo soy uno. Una y uno somos dos. Dos que quisieran ser uno, pero no lo quiere Dios. Mayu, machu, chimpa, manta, chacarera, flor de tusca. Me dices que no me quieres, yo no sé por qué me buscas. ¡Esa! Hace mucho que no canto y... ¿Por qué me hacen cantar hoy que estamos haciendo el último programa? Lo hiciste acordar. Vamos todavía con la Chimpa Machu. Bien, bien. Se está viniendo una. Sí. Encima. Y algo va a pasar. Va a llover porque estoy cantando. ¿Cómo llegamos? Ahora, no sé. Bueno, cantamos la Chimpa Machu. Escuchamos a Natalia Simoncini, escuchamos a Nery Lucero. Qué lindo fin de año. Qué lindo último programa en el aire, Raíces de mi Tierra. En un ratito hablamos con Franco Ramírez y conocemos su último disco, la presentación de Pueblan Pájaros. Y ya que cantaste, pa, ¿te le animás a un chamamé? A bailar. A bailar, sí, eso sí. Si querés cantar, cantalo. A bailar, bailo, sí. A ver ese chamamé. Y bueno, que métele nomás, a ver si lo sacamos a bailar un rato. Thank you. chamamé ni maula. Con razón que se me cruzaban los pies. Le erraste, fiero. Le refiero, perdón, no había sido chamamé. Bueno, pero era una especie de litoraleño. Ajá. Eran los de Imaguaré. Desde vengo a decir, este disco que lo tiene como protagonista el gran compositor Julio Cáceres, los de Imaguaré interpretaron Desde la Roja Sangre. Raíces de mi tierra. Sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de folclore. Pero distinto. El salario no es ganancia. APOPS, trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, secretario general. FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Historia, somos ruinas en la ciudad, condenados a un suburbio. Último programa del año, última trincherita santiagueña en este Raíces de mi Tierra que culmina la temporada 25 en el aire de la Tecno. Tenemos la fortuna de convocar a una de las voces jóvenes santiagueñas que hemos visto crecer a lo largo de años, consolidarse desde lo físico y desde lo técnico vocal. Vamos a conocer el lanzamiento de Pueblan Pájaros y lo recibimos con un fuerte aplauso a Franco Ramírez. ¡Chango! Claro, familia querida. Querido ídolo. Ídolo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien acá, contentos. Los papis también te están recibiendo. Qué lindo, qué bueno. Che, Negrito, tantos años sin vernos, ¿eh? Sí, mucho tiempo, pero ya vamos a volver. Sí, la verdad. Vamos a ver, la idea es recorrer prontito nomás los programas. Contar y cantar el disco. Sí. Así que estoy contento de poder charlar con ustedes que son las personas que están ahí desde el principio, ¿no? Claro. Que han venido a Buenos Aires. Exactamente. Sí, ¿estás viviendo dónde en este momento, Frank? Yo estoy yendo y viniendo. Claro. Estoy yendo y viniendo de Santiago del Estero. Sí. Por una cuestión de trabajo, ¿no? Sí. Pero bueno, me ha querenciado también en Buenos Aires y sí. Y lo siento, mi lugar también, ¿no? Sí, y lo que estás presentando, Pueblan Pájaros, es el cuarto disco ya dentro de tu carrera. Es el cuarto disco, sí. El cuarto disco que en realidad también abre una nueva puerta, que es poder presentarlo y distribuirlo, ¿no? En todo el país, que esté en las disquerías. Claro. Con esta posibilidad grande, ya que está EPSA, está Sony, sí. Orchard, que son las compañías que están ahí atrás. Qué bien. La verdad que muy contentos. Claro. Porque son canciones que merecían la pena ser andadas, ¿no? Claro, claro que sí. Te he visto en alguna oportunidad firmando el contrato con Sony. Me alegraba mucho eso, te felicito por eso. Y está lanzándose hoy, sábado 16, en plataformas digitales. Primero, después sale el disco físico, Fran, ¿es así? Sí, sí, sí. Primero va a salir en las plataformas digitales, Spotify, iTunes, sí. Deezer, que son como las más conocidas, ¿no? Sí. Hay muchísimas, la más escuchada y la más solicitada en Spotify, entonces pueden hacerse una cuenta. Claro. Ahí pueden descargar y escuchar el disco cuantas veces quieran. Así que, nada, estamos contentos porque así, de esa manera, puede llegar a todo el mundo. Claro que sí, sí, sí. ¿Y el disco físico que sale? ¿Tiene prevista la salida para fines de año o en enero recién? Yo creo que en la primera quincena de enero ya lo vamos a tener con nosotros y bueno, es otra cosa también, ¿no? Eso, porque sí. Es muy lindo tener ahí el físico, la cajita, el librito y claro. Poder ver, ¿no? Poder claro ver que todos sí. los que han grabado y es otra cosa. Siempre es una novedad. Lo digital es lo rápido, ¿no? Lo inmediato. Ya puedo ir a escucharlo. La canción, la melodía, el sonido claro. Puramente, pero el trabajo, yo siempre cuento lo que me parece, que el trabajo físico de un material, de un trabajo auditivo, lo que también promueve es el trabajo emocional y psicológico del artista. Siempre lo llevo a esa dimensión porque sé que le ponen también mucho de alma, mucho de corazón a esa parte gráfica del arte de tapa, la construcción de los colores. Yo tengo mucha inquietud porque además te veo tan maduro que tengo mucha inquietud por ese arte gráfico también. ¿Cómo te encuentra en este momento el folclore, la canción? Vos además estás dedicándote a presentar temas propios en este material, ¿no? Sí, bueno, es un disco que... Si bien mantiene la raíz de los comienzos, ¿no? De mi primer disco, en donde, sí. Donde ya grababa canciones mías, ahora es como que hay un nuevo audio, hay un nuevo, ya como una forma y un estilo asentado, sí. Y una nueva búsqueda, ¿no? Yo creo que el artista nunca tiene que dejar de buscar ese lugar que está ahí por descubrirse, ¿no? Sí. Y sobre todo creo que también digo con mis letras y con mis canciones lo que pienso, lo que siento, y creo que eso es lo más importante de este disco. Totalmente. Y yo creo que un artista debe, está obligado a hacer de un lado, del otro, de cualquier lugar, pero sí. Digo... yo creo que tenemos la responsabilidad de decir, ¿no? Lo que le pasa a la gente, lo que le pasa al pueblo, lo claro. Que sentimos, lo que pensamos. Claro. De ubicarse en tiempo y espacio. Así es. Yo creo que este disco también tiene esa maduración, ideas e ideologías más asentadas, claro. Donde más firmes, ¿no? Claro. Así que... Eso se nota mucho. Bueno, buenísimo. Eso es bueno. Así que no, yo estoy muy contento porque así todo un trabajo en equipo, aparte, sí. Con mucha gente que admiro, que quiero. Contame cómo fue esa producción, a pesar de que te estamos escuchando con mucho ambiente de calle, te estamos escuchando sí. Con algo de viento, porque además creo que se levantó viento, ¿no? Si sí, podés... sí, se está levantando viento, estoy en el barrio Juan Domingo Perón, en La Ferrere, sí. Ah. En donde venimos todos los sábados con La Pingüinos, que es una agrupación. Sí. En donde estamos y nada, ahora estamos preparando todo porque viene el 21, viene el Pepo a cantarle a los niños y a las niñas de aquí del barrio. ¡Ah, qué lindo! Y el 23 hacemos una feria navideña en donde los vecinos, las vecinas van a poder estar ofreciendo sus productos. Muy bien. Van a venir algunos amigos cantores, seguramente vamos a cantar unas canciones ahí también. El 21. Así que estoy aquí en medio de la ruta, de la calle y del barrio. Justamente cuando te hablé de que teníamos mucho viento en auditivo, sí. mejoró la llamada, así que quédate ahí quietito donde estás. Ah, bueno, Fran. Dale, me quedo aquí. Sí, porque ahí te estamos escuchando bárbaro. Así aprovechamos bueno. A nombrar respecto de esta nueva producción. ¿Quién te ayudó con la producción? ¿Cómo armaste el tema del repertorio? Si técnicamente ha cambiado, ha virado algo respecto de tus discos anteriores. ¿Cómo fue, Fran? Sí, bueno, en principio encontrarme con Mavi Díaz, que ha sido como la que le ha dado el último impulso a esto. Claro. Y a un equipo también como Martín Muscatelo, sí. Nono Di Pecco, el Pie Recording, que es el estudio donde hemos terminado de grabar, mezclar todo, masterizado por Andrés Mayo, que es un tipo genial, que ha masterizado discos de todo el rock argentino y toda la música argentina. Mirá qué bien. Entonces el sonido, en cuanto a lo técnico, yo creo que hay un pasito más adelante, ¿no? Sí. De mis discos anteriores. Así que en ese sentido hemos podido trabajar más cómodos también, ¿no? Sí. Enfocados en las ideas, enfocados en el arreglo de las canciones, en los arreglos de las canciones. Y bueno, ha sido como muy muy lindo poder trabajar con esa libertad, plasmando lo que queríamos en el disco, ¿no? En las canciones. Que son 13. Son 13. Son 13 canciones, sí. ¿Son todas tuyas? La mayoría hay 11 canciones mías, algunas bien. Compartidas con una con Horacio Banega, una con Vera Santillán. Sí. Pueblan Pájaros. Y yo está también, bueno, sí soy santiagueño, que es una canción de Pedro Navarrete, sí. Y santiagueño, ¿no? ¡Qué lindo! Y también Campesina, que es otra de Raúl Díaz y los... Raúl Díaz y Marcelo Vélez, guaracha santiagueña. ¡Ah, guaracha! Cierto que tenías bastante connotación guarachera en discos anteriores. Sí. Pero además lo refrescás el género. Creo que eso te ha hecho también que se encariñen con vos otros sectores de la sociedad, más allá del folclorista que siempre escuchó a conjuntos, a bandas y a discos de folclore, la juventud que se fue arrimando con vos también por lo generacional, ¿no? Sos muy joven artista, pero venís musiqueando y peleándola desde hace mucho tiempo. Te hemos conocido hace ya unos cuantos años y también conocemos de que tu papi tiene mucho que ver en tu trabajo cotidiano, Fran, ¿es así? Daniel Ramírez. Sí, sí, sí, mi viejo está desde mis comienzos y es un poco con el que hemos ido haciendo el camino, ¿no? Claro. Fijando los proyectos. ¿Él forma parte el de horizonte. La banda? No, él trabaja conmigo en la producción. Muy bien. Él trabaja conmigo en la producción. Y en esta nueva etapa se suma Santiago Zambonini también, que es un tipazo. Sí. Dice, está Gustavo Ramírez, está Mavi Díaz. Entre todos estamos haciendo un equipo para que este disco y esta propuesta salga adelante. Bien. ¿De parte de Mavi Díaz hubo un enfoque más técnico-vocal? Sí, con ella hemos terminado de producir el disco, Sí. También hizo, claro, la dirección vocal. Claro. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, y también en la parte, en nada de las ideas. Sí. Siempre con la buena onda. Sí, claro, sí. Una persona que quiero mucho y que admiro, así que... Entre todos estamos haciendo un equipo para sacar adelante Pueblan Pájaros, que consideramos que es un disco para toda la familia, para que baile la juventud. Sí. Y bueno, yo creo que esto de las guarachas que decías vos también se va a plasmar en este disco, porque hay guarachas nuevas, hay guarachas tradicionales, sí. Hay guarachas nuevas, con un sonido más pop. Más es verdad, latinoamericano, eso, sí. ¿Eh? Claro, claro que sí. Bueno, eso también ha cambiado respecto de discos anteriores, pero también tiene que ver con tu búsqueda comprometida desde la poesía, desde la canción, para, como decías, tomar posición como artista frente a determinadas cuestiones y problemáticas sociales que tan bien haces. Había escuchado y poderosamente me gustó el tema En Marzo. En marzo está dedicada a las abuelas y a las madres de Plaza Mayo. Muy bonita, lucha. Muy bonita canción. Muchas gracias, Caro, muchas gracias. A su lucha, a su fuerza, a sus convicciones, a su amor, a su entrega, ¿no? Yo creo que son un ejemplo para todos los que creemos en un mundo más digno, los que creemos que se puede ser mejor persona, que se puede ser mejor patriota, mejor hermano, ¿no? Así que yo creo que está bueno poder homenajear con esta canción En Marzo a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo que nos dan una alegría, no sé. Cada tanto. Todos los años. Con las nietas. Nietos, nietas. Exactamente. Cada tanto recuperando una nieta con tanto trabajo, denotando amor. Es tremendo. Después es tremendo. Del dolor. Sí, sí. Muchísimas gracias, Franco, también por ese homenaje. De hecho, vamos a escuchar ahorita esa canción. Y quería preguntarte, Pueblan Pájaros es la canción que le da nombre a tu disco, pero me llama la atención la connotación emocional que tiene el título. Pueblan Pájaros, ¿por qué? Yo creo que tiene que ver con esto de invadirnos de buenas cosas, ajá, de sueños, de que nos invadan las ganas, mm, las personas buenas, mm, los pájaros, esos pájaros que sobrevuelan nuestro camino, dándonos energía, amor, qué lindo, alegría. Es un mensaje muy esperanzador. Sí, sí, sí. Es una canción de amor que brilla ahí porque es distinta. Brilla porque está hecha con todo el corazón. La hemos compuesto con Vera Sanchan, compañera cantante. Sí. Y la verdad que es una de las canciones que del disco que más está gustando. Qué lindo, Franco. Vos me decías que entonces hoy se lanza el disco Pueblan Pájaros en las plataformas digitales. En el mes de enero de 2018 sale el disco físico. ¿Y cómo te espera respecto de tu agenda de trabajo el año que viene o ahora, fin de año? Siempre la idea es generar los espacios para presentar este disco. Vamos a presentar, hacer la presentación oficial del disco en diferentes provincias, sí, lugares del país. Vamos a llevar nuestra música a cada rincón donde lo necesiten también. Sí. Y viajando mucho, ¿no? Con muchos proyectos. La idea es que este disco, en principio, gire, se escuche, y el año que viene se verá también a dónde nos ha llevado todo este trabajo, ¿no? Excelente, excelente, porque te lo mereces, tenés un gran trabajo por delante y la garantía de una interpretación muy cálida, muy dulce. Has crecido muchísimo y eso me encanta verlo. Cada vez que subís un video a Instagram, ahí estoy prestándole atención. Has crecido tanto, mi changuito. Gracias por estar ahí, gracias. Sí, sí, veo que estás ahí presente, están ahí presente. Y la verdad que este es un disco también, ¿no? Para la gente que ha estado desde el principio. Claro. ¿Por qué? Porque siento que no he perdido esas ganas de cantarles. Mm. Siento que no he perdido esa esencia que es de Santiago del Estero. Mm. Y también siento que hay mucho por ofrecer, ¿no? Así que, claro que sí. Es para la gente también que está desde el principio. Que tengas muchas felicidades en este fin de año. Nosotros con vos estamos cerrando esta temporada en Raíces de mi Tierra. Aquí te saludan Lidia del Valle, Don Shigu, deseándote también muchas felicidades, Fran. Bueno, un beso para ellos, para toda la familia. Felicidades a toda la gente que está escuchando tu programa. Y ya vamos a ir a poder cantarle. Sí, por favor. A tu audiencia. El año que viene, cuando estrenemos. No va a faltar oportunidad. La temporada 26, me gustaría que vengas aquí a presentar el disco. Es otro espacio que se genera para poder lanzarlo físicamente, ¿sí? Así es. Vamos a estar ahí. Gracias, corazón. Un beso gigante para vos, para tu familia. Te quiere saludar la mami. Bueno, hola, beso, Franquito. ¿Cómo hola. Te va, ídolo? Bien. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Todo bien? Aquí con un viento. Ya levantó un viento, pero... No llueve, bueno, ¿no? No llueve todavía, pero me parece que se larga, ¿eh? ¡A la pucha! Bueno, nos vamos a apurar nosotros también. Bueno. Te deseamos felicidades para todos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, besos. Igualmente, y pásenla lindo. Gracias, bueno, igualmente. Franco. Don Shigu Maldonado, ¿te acordás? Sí, cómo no. ¿Cómo no te vas a... Bueno, te deseo lo mejor, que termine bien el año. Escuché todos tus proyectos, todas tus intenciones, y te felicito y te esperamos el año que viene cuando empecemos el programa por aquí. Te queremos ver. Bueno, muchas gracias, y sí, voy a estar ahí presente apenas se pueda, mm, cantándole las canciones nuevas. Qué lindo, Franco. Eso. Bueno, te abrazamos aquí simbólicamente. Vamos a cerrar la nota con la canción En Marzo, dedicada para abuelas y madres de Plaza de Mayo. Te queremos mucho y sos parte de Raíces de mi Tierra, Fran. Muchas gracias. Y bueno, aprovecho también para invitarlos a, sí, que se vengan, a que conozcan el barrio Juan Domingo Perón, aquí, sí, en La Matanza, en La Ferrere. Vamos a hacer... El 21 viene el Pepo a cantarle a las niñas y a los niños. Ajá. Y el 23 la feria navideña. Así que si quieren llegar, conocer, compartir con los vecinos. ¿Tenés bien la dirección para pasarla? Carlos Casares y Ruta 21. Bien, Carlos Casares y Ruta 21. Este ahí es el barrio... Este es el barrio Juan Domingo Perón en La Matanza. Ahí está. Gracias, bueno, corazón. Escuchen el disco, síganos en las redes sociales. Estamos ahí siempre cantando y contando cosas nuevas. Y bajen el disco, descarguen el disco, compren el disco por Spotify. Gracias, corazón. Te mereces lo mejor, hermoso. Chau, chau. Chau, chau. Buen fin de. Franco Ramírez también es parte de Raíces de mi Tierra. Sonave gris, parada en tu balcón, persuade a desistir de tu lucha y tu clamor, tu búsqueda sin traición. Y yo te he visto ahí, militando el amor, sonriendo ante ese gris, entera y armada. Frente a lo adverso, en marzo, las olas del odio no te han ganado. Las alas que te alejan del olvido se funden en tus pies esperanzadas con volverlo a ver. En marzo, orillando la luz, ves el abismo. Marchando van haciendo un nuevo hijo que sangra, que renace cada día y vuelve a buscar en marzo. En marzo caminas veredas lejanas, sintiendo botas y un fusil sobre tus alas. Pero estos marzos ya no son iguales. Hay un color, un fuego intenso. En marzo reafirmas, en marzo te encuentras. En marzo nadie te mata. Las olas del odio no te han ganado. Las alas que te alejan del olvido se funden en tus pies esperanzadas con volverla a ver. En marzo, orillando la luz, ves el abismo. Marchando van haciendo un nuevo hijo que sangra, que renace cada día y vuelve a buscar. En marzo, Raíces de mi Tierra, sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3 de Folclore, pero distinto. Así es, con los chicos de Che Joven, en la cortina musical empezamos a cerrar la trinchera, la última del año. La verdad, con la emoción de haber trabajado muy bien este año, de tener en lo personal un muy buen momento también, personal desde lo amoroso y desde lo laboral, agradecer por eso, agradecer por la salud de mis viejos. Agradecer porque todavía tenemos fuerzas para salir a la calle, porque tenemos una luz encendida en la radio. Agradecer porque tenemos una excelente operadora técnica como compañera, que también se une a esta trinchera de una manera que nos permite disfrutar el trabajo. Si hay algo lindo que tiene la radio es que la trabajamos tantas horas. Este programa que tiene 3 horas al aire una vez por semana se viene trabajando toda la semana. Y los que conocen bien esta producción saben que se trabaja después. Se trabaja antes, se trabaja durante y se trabaja después, porque cada uno de los programas se suben a un blog que se llama www.carina-mediomaldonado.blogspot.com. En ese blog están todos los programas del año. Cuando nos extrañes, cuando tenga ganas de escuchar algo de Trincherita, ahí vamos a estar. Todas las notas, los audios, las fotos están allí. En los últimos tiempos, por razones de trabajo y por horarios, no tenía tiempo para subir las 3 horas, por lo cual decidí empezar a subir solamente las entrevistas. Dado el caso, hay algunos editoriales, algunas nostalgias, algunos momentos de poesía que no se pudieron subir al blog. Pero la intención es siempre subir las 3 horas del programa para aquellos que no pueden escucharnos el sábado completo y después durante la semana o en algún espacio libre lo puedan hacer. Queremos decirles que ese blog está siempre a disposición de la audiencia, de los músicos, de los agentes de prensa que también forman parte de este programa, para que lo puedan escuchar y puedan revivir cada momento. Nosotros estamos orgullosos de pertenecer a la radio pública, de trabajar para la Tecno, que es un espacio que Luis Garaventa sigue sosteniendo y sigue llevando adelante, primando el aire, eligiendo a los trabajadores y trabajadoras, eligiendo los programas, no poniendo cualquier cosa al aire. Si hay algo que tengo que agradecer de la Tecno es esa capacidad para elegir buenas producciones, buenos conductores, buenos periodistas, de verdad lo digo, buenos técnicos, buenos operadores y sobre todo gente con la cual se puede laburar. Siempre que uno tuvo una idea, nos escucharon, nos dieron la posibilidad de cumplir esa idea y nos valoran como programa, como producción seria, y eso hace también a la manera de trabajar la radio y de concebirla. A Luis Garaventa, que ha manejado este año la dirección de la radio, Dios te bendiga y tengas muchos más años como director de la Tecno, para primar el aire, para otorgarle a los que deseamos ser una buena producción para la audiencia, poder seguir teniendo un micrófono encendido. Gracias por esa libertad de expresión en tiempos en que los colegas pierden laburo, como los compañeros de Radio Rivadavia, con quienes me quiero solidarizar, en tiempos en que muchos diarios tuvieron que dejar de emitirse y muchos periodistas, incluso reconocidos, están sin aire en este momento. A locutores, a locutoras, a periodistas, ojalá encuentren el espacio que se merecen. Y como decían también los músicos que hoy llamaron, los artistas que participaron del programa, nuestro querido Neri Lucero, que tengamos un mejor año y que el país se sustente desde la fuerza popular. Es el pueblo unido el que no va a ser jamás vencido. Esta es nuestra propuesta. Quisimos hacer el mejor de los raíces, lo hacemos cada año y este no fue la excepción. 25 años que se terminan con la voz y la cadencia santiagueña de los Papis, los que son mis horcones para poder seguir trabajando, Lidia del Valle, Chigu Maldonado. Y aquí se escucha el bombardeo de una despedida de años del asado que nos está esperando en el campus Villa Domínico para cerrar con los chicos del centro de estudiantes. Nos vamos a plegar ahí para manducar alguna costillita, algún choripán y después empezar a despedir este espacio de trinchera de la radio. Nos vamos a encontrar muy probablemente a partir de marzo o abril del año 2018. Así que los vamos a extrañar, los queremos mucho, pero siempre que trabajemos lo vamos a hacer con la coherencia que nos caracteriza, con la condición de hacer lo que amamos, si no, no lo podríamos hacer, y siempre entregados y destinados a ustedes. Lidia, gracias, ma. Muchísimas gracias. No la puedo escuchar yo. Ahora, a ver si te puedo escuchar. Yo lo único que te puedo decir, les puedo decir a todos que Karina dijo todo. Y les deseo muchas felicidades para todo el mundo. Gracias, que lo pase lindo. Lidia del Valle. Volvemos en el año 18. Don Chigu, muy bien. ¿Qué decir, pa? Bueno, ya dijiste todo lo que teníamos que decir nosotros, como no, dijo Lidia. Digan tranquilos. Un agradecimiento de haber compartido estos 25 años que termina y que empecemos la temporada 26 dentro de unos meses nomás, así que estén esperándonos. Seguramente Dios nos va a permitir de que podamos compartir hasta el tiempo que Dios disponga. Les deseo a todos, a pesar de los momentos que se viven, que no les falte un pedacito de pan, principalmente a los chicos. Que el chico tenga, el grande ya comió varias veces, el chiquito recién está empezando a comer y él es el que va a seguir comiendo cuando nosotros no podamos más. Y bueno, así que terminen bien el año, un 24, una Navidad, y empiecen bien el otro. Hay que mirar siempre para adelante, y hay palabras que a veces no debemos escucharlas, no la escuche, porque hay gente que habla cosas que no son y no se merecen escucharlos. Así que usted siga con lo suyo y mirando para adelante. Gracias, y volveremos, si Dios quiere, marzo o abril, como dijo Karina. Gracias, la Tecno, a todos los directivos, a todos los compañeros, y muy orgulloso como tenerla en Raíces de mi Tierra, a esta hermosura que nos acompaña hace unos meses, Soledad Tuchilo. Bueno, entregamos el alma acá, aunque parezca poco, aunque algunos no nos entiendan, este programa no tiene ningún apoyo político ni económico, este programa no nos deja un mango. La verdad es que hay que cargar la sube para venir acá, por eso el orgullo de los papis que con la edad que tienen, que están más lúcidos que yo a veces, se vienen hasta la radio todas las mañanas, a veces me dicen, no están cansados, no hace mucho calor, ¿para qué van a ir? A veces no nos entienden nada, pero la realidad es que venimos a entregar el corazón. Gente, los dejamos hasta el año que viene, pásenla hermoso y recuerden, sean felices, que es lo imprescindible, y seamos libres, que lo demás no importa nada. Raíces de mi Tierra. Ellos son Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Raíces de mi Tierra, temporada 25. Un programa de folclore distinto. Radio Trinchera. FM La Tecno. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional.